angustias pesaré, no más de recuerdos que te torture, porque Jesús los sepultará allá en el fondo del mar. ¿Por qué sigues ese rumbo si sabes bien que te va a llevar a una derrota segura y hasta la vida te puedes quitar? Volando libre hacia el donde quiere, y tú también puedes ser así, libre en Cristo Jesús. No más angustias pesaré, no más recuerdos que te torture, porque Jesús los sepultará allá en el fondo del mar. Sepultará.